Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias, amigos todos de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, lunes 22 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la web es www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaldia. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luigi Loyo. Les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo, ambos les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Twitter. Presidente Maduro exaltó destacada participación de la Vinotinto en Copa América 2015. Continúa la ruta. Restos simbólicos de Pedro Camejo llegan al Monumento de la Juventud en la Ciudad de la Victoria. Cultura. Reconocimiento. Trabajadores de Alba Ciudad y Mincultura fueron galardonados con el premio Aníbal Nasoa 2015. Premio Nacional Simón Bolívar 2015 publica sus ganadores. Artesanía. Cultores de la ciudad capital exponen piezas en el Museo de Ciencias. Justicia social. Más de 2.300 cultores populares recibieron su pensión. Evento literario. Biblioteca Nacional presentará libro en conmemoración a la Batalla de Carabobo. Travesía. Acróbatas invadirán Teatro Municipal este 27 y 28 de junio. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó este domingo a la selección venezolana de fútbol Vinotinto por el papel destacado que tuvo durante su participación en la Copa América Chile 2015, de la que se despide tras caer la noche de este domingo 2-1 a favor de Brasil. La Vinotinto venció días pasados 1-0 a Colombia, luego este jueves no pudo lograr lo mismo con Perú, que aventajó a los criollos 1-0. Partido de vida o muerte ante Brasil para Venezuela se significó en Santiago, pero con la esperanza intacta que con un empate le era suficiente al combinado nacional para estar en la fiesta de cuartos de final. Pero el tiempo no le alcanzó y Brasil ganó 2-1. Sin embargo, la Vinotinto mostró integridad y garra hasta el último segundo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los restos simbólicos de Pedro Camejo, conocido como Negro Primero, llegaron este domingo al Monumento y al Paseo de la Juventud en la Ciudad de la Victoria, en el estado de Aragua. Una vez culminados los honores en Tocuyito, en el estado Carabobo, y tal como estaba previsto, los restos tocaron tierras aragüeñas en un evento transmitido en vivo por el canal del Estado Venezolano de Televisión. También la página del mencionado medio recuerda que desde este sábado se realizaron diferentes actividades en la entidad en honor a Camejo. Entre ellas se señala una escenificación de la Batalla de Carabobo en remembranza del momento en el que resultó herido mortalmente en 1821 el Negro Primero, quien fue el primer afrodescendiente en formar parte del ejército libertario liderado por Simón Bolívar durante la Batalla de las Queseras del Medio en 1819. Para este martes se espera la realización de actos culturales por parte de la Misión Cultura Corazón Adentro, las que continuarán este miércoles 24 de junio en el Panteón Nacional. Son las 12:05. Cultura. Este sábado, trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura fueron galardonados con el Premio Aníbal Nasoa 2015 que otorga la Fundación Movimiento del Periodismo Necesario para reconocer a quienes hacen oficio en el mundo de la comunicación social. Randolph Borges, director de Alba Ciudad y galardonado junto a Nadezhka Landaeta por el programa radiofónico Patrimonios Culturales de Venezuela, El Joropo, transmitido en Alba Ciudad el año pasado, destacó el empeño del programa en apoyar las tradiciones de nuestro país. De estos espacios que fueron diseñados desde Alba Ciudad para apoyar al año del Joropo y para apoyar a las tradiciones, tiene que ver con la recomposición de la memoria histórica. Muchos de nosotros, de los involucrados inclusive en esta materia, al momento antes de hacer las investigaciones, no sabíamos propiamente el origen del Joropo, no sabíamos cómo se diversificaba el Joropo según las regiones en nuestro país. Hubo la posibilidad de hacer el intercambio, de hacer feedback, de obtener respuesta de los usuarios. Se dio a conocer este material y se dio a conocer que el Joropo tiene todas estas ramificaciones. Fue un trabajo muy bonito, creo que de los trabajos que en lo personal he hecho en mi carrera de radio es uno de los trabajos de los que me siento más orgulloso de haber hecho en esta manera y bueno, contentos de estar acá. Nadezhka Landaeta tuvo la iniciativa de hacer este trabajo, esta compilación de datos. También José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez, nuestros compañeros, fueron premiados por el programa Radar 96 y por los programas Todo un Lujo y A Casa Llena en la emisora Oyeven 106.9 FM. Para ellos, nuestras felicitaciones por su excelente labor en el rescate de los valores y tradiciones venezolanas. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a este destacado equipo de trabajo en nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este viernes fueron anunciados los nombres de los ganadores al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, donde se destacó el trabajo de comunicadores populares en trabajos, valga la repetición, realizados entre los años 2014 y 2015 en la sede del Ministerio para la Comunicación y la Información en Caracas. Este evento fue organizado por la Fundación Premio Nacional de Periodismo. Así lo dio a conocer Carlos Zabarce, miembro del jurado calificador de este premio. Este año el grupo de jurados compuesto por los comunicadores Alfredo Carqués, Hernán Carrera, Madeleine García, Mercedes Chacín y mi persona, evaluamos 261 trabajos que fueron presentados, 174 de la Gran Caracas y 87 de la provincia. Nos llegaron numerosos materiales de diferentes niveles y formas de vender la comunicación y este año Premio Único Simón Bolívar recayó en el periodista José Vicente Rangel, quien consideró que su ejercicio de la profesión ha dado un gran logro a la comunicación, principalmente a la defensa de derechos humanos. Asimismo, Zabarce destacó que el premio fue entregado tanto a periodistas colegiados como a comunicadores populares, constructores de patria dentro de una visión ética y de justicia social. La fecha del acto de entrega formal del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar será anunciada por la ministra para la Comunicación e Información en los próximos días. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un total de 2.312 cultores populares entre músicos, bailarines, teatreros, artistas plásticos, cineastas y muñequeras recibieron su pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como un acto de justicia social por parte de la Revolución Bolivariana. Así lo manifestó el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, en un evento celebrado en la sala Doris Wells de la Casa del Artista. Felicitaciones a la patria porque estamos haciendo justicia, dándole a ustedes ese merecido reconocimiento y su pensión, solo posible en socialismo. ¿Qué país capitalista se preocuparía por sus músicos, sus pintores y pintoras, sus artesanos y artesanas, cuando todos llevan a determinada edad? ¿Qué pasaría? Tenemos la pensión, que por constitución es equivalente al salario mínimo. Y si el presidente Maduro aumenta el salario mínimo 2 y 3 veces al año, su pensión aumenta 2 y 3 veces al año también. De no haber llegado el comandante Chávez, hubiese sido privatizado privatizado por completo la seguridad social en Venezuela. Un día nos dijo, ¿y qué culpa tiene ese abuelito de haber sido un neoesclavo, un trabajo no formalizado y de haber pasado su vida transmitiendo amor y no haber cotizado el seguro social? De las 2.312 pensiones adjudicadas al sector cultural, 1.355 fueron destinadas a mujeres y 155 a cultores populares con más de 80 años de edad. Para hacer posible la identificación de artistas y cultores que no estén incorporados aún en algún sistema de protección social, los interesados pueden acceder al siguiente portal web: www.casadelartista.gov.fe. En la sección de registro socioproductivo de artistas, cultores y creadores, RECEAC, creado para este objetivo especialmente. Desde este domingo 21 de junio, artesanos de la ciudad capital exhiben sus creaciones en la Feria Artesanal Museo de Ciencias 2015, la cual se llevará a cabo todos los domingos hasta el próximo 19 de julio en los jardines del ente museístico. La iniciativa forma parte del cronograma de actividades del museo en el marco de la celebración de sus 140 años. Así lo informó Edgar Ernesto González, presidente de la Fundación Museos Nacionales. Como espacio de sensibilización y de encuentro con las comunidades, el Museo de Ciencias ha organizado una feria artesanal donde se mostrarán diferentes productos relacionados por las creadoras y los creadores de estas manifestaciones culturales propias de la venezolanidad. Domingo se estarán dando cita este tipo de actividad donde más de 70 artesanos estarán mostrando sus productos y de forma de exhibición y también para la venta. Entre ellos se encuentra la joyería artesanal, los productos textiles, trabajos en piel, cuadernación, libros, bisutería en cuero, tallas en madera, materiales y juguetes para la sensibilización de los niños y las niñas. Estas jornadas de artesanía comienzan a las 11 de la mañana y culminan a las 6 de la tarde todos los domingos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este martes 23 de junio a las 10:30 de la mañana, la Biblioteca Nacional presentará el libro De Carabobo al Cerro de la Mona, de Gonzalo Pulido Ramírez. La actividad está enmarcada en la conmemoración del 194 aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día Nacional del Ejército. Así lo informó Sadi Loaiza, director ejecutivo de la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, como ente que resguarda identidad, patrimonio, memoria, pues bueno, este autor se acercó a nosotros, nos presentó la propuesta de hacer mañana el bautizo, la presentación oficial de su libro, que fue además su tesis de maestría. Entonces, bueno, nosotros abrimos las puertas y, bueno, con mucho gusto vamos a presentar mañana este libro, que tiene un poco de análisis militar, histórico, una revisión documental que hace Gonzalo Pulido de los sucesos ocurridos durante la batalla de Carabobo. Una postura como la de muchos de nuestros autores, investigadores, que bueno, que nosotros celebramos la investigación, celebramos que pueda estar en Biblioteca Nacional un libro como este. Esta efeméride es de gran importancia para los venezolanos y venezolanas, debido a que con la batalla de Carabobo el Ejército Libertador selló la independencia definitiva de Venezuela. La invitación es para todo el pueblo venezolano a que asistan a la presentación del libro y conozcan una nueva visión sobre esta significativa lucha contra el Imperio Español. La cita es a las 10:30 de la mañana en la sala Hugo Chávez. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a partir del próximo 27 y 28 de junio, llega al Teatro Municipal de Caracas el montaje Travesía, a propósito de la celebración del Día Nacional de Teatro. El presidente de la Fundación Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, instó a la colectividad a participar en la programación que se estará realizando a nivel nacional sobre las obras de César Rengifo, específicamente en el Estado Bolívar y en el Estado Carabobo. el día 27 en el Teatro Municipal a las 5 de la tarde. La Compañía Nacional del Circo va a estrenar su espectáculo Travesía, un espectáculo de mucho color, mucho movimiento, importantes y grandes efectos circenses para toda la familia. Y vamos a estar en esta primera pequeña temporada, todos puedan ir a ver un poco de circo en esta ciudad capital. Travesía será llevada a las tablas por los artistas circenses y malabaristas Jesús Rojano y Rubén Calderón, Alejandro Perales, equilibrista, y el dúo acrobático de Javier Rojano y Richard Guerrero, entre otros. La cita será el próximo sábado 27 y domingo 28 de junio desde las 3 de la tarde en el Teatro Municipal de Caracas. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, en este preciso instante entramos en nuestra sección de entrevistas y nuestro entrevistado de hoy está vía telefónica, lo tenemos al teléfono, se trata del economista y analista político Tony Bosa. El tema en cuestión es el ciclo Foro para Militarismo y Guerra Económica. Bienvenido, Tony. Buenos días, buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo estás, Kenny? Muy bien, vale, estamos por acá nosotros contentos de tenerte, aunque sea vía telefónico. Cuéntanos, este ciclo es la primera vez que se presenta y ¿por qué el título? Bueno, esta fue una invitación que hizo el equipo del periódico 4F, que es el periódico del PSUV, que en otra oportunidad habíamos conversado, pero era una entrevista respecto a algunos elementos de la guerra económica. Entonces a ellos les pareció interesante vincular dos elementos que tienen absoluta pertinencia porque son parte de los elementos que explican la coyuntura actual. Entonces les pareció interesante invitar por un lado al amigo Miguel Ángel Pérez Pirela, quien tiene varios años, yo creo que más de 7, 8 años, haciendo énfasis en el análisis sobre el fenómeno del paramilitarismo. Incluso hay unos libros que ha hecho en conjunto con el escritor Luis Brito García, y el equipo del 4F le pareció interesante que pudiéramos combinar un esfuerzo que venimos haciendo un equipo, entre ellos Luis Sala, José Gregorio Piña y mi persona, para dar elementos de análisis al colectivo, a la colectividad en general, tratando de hacer accesible una serie de categorías de economía, hacerlo que la gente pueda darle sentido a su propia cotidianidad a través de estos análisis. Y la parte que el compañero Miguel Ángel Pérez Pirela desarrolló, que por cierto estuvo muy bien, estuvo muy muy pertinente, fue una intervención bastante interesante, que la recogen los compañeros del periódico 4F, aparece en la última edición, en las páginas 10 y 11, si no me equivoco. Tony, ¿cuál a tu juicio, y yo me imagino que van a especificar eso en esta actividad, cuál a tu juicio es el objetivo de la guerra económica? Bueno, primero hay que darle una explicación, porque al fin y al cabo hay actores de alto calibre que están desenvolviéndose en esta situación ahora, que no es nacional, estamos nosotros insertos en un juego mucho más complejo, que tiene que ver con una especie de tsunami que está sucediendo en el mundo de la estructura financiera, que es el gran capital. El gran capital es el capital financiero. Desde el año 2008 para acá, se ha dado en llamar de forma eufemística a la crisis una crisis financiera. Realmente hay una crisis de modelo. El modelo se hace cada vez más difícil de sostener. Las tasas de ganancia de las grandes corporaciones solo se pueden mantener esclavizando mano de obra en diversos continentes del planeta. También se ha venido sucediendo desde el año 92, sobre todo para acá, el año principio de los 90, una especie de espiral especulativo, financiero especulativo. Si tomamos datos que da, por ejemplo, el economista Jorge Benstein, que es un economista argentino, en un libro que se llama Comunismo Nada, en el año 92 la economía financiera era 2,4 veces la economía real. Y actualmente se calcula que puede estar alrededor de 20, 22 veces. Es decir, se ha multiplicado exponencialmente y esa es parte de la crisis. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque este es el telón de fondo. Venezuela tiene recursos verdaderos, recursos tangibles, recursos como el petróleo, el coltán, el agua, la biodiversidad. Hace más o menos un mes yo estuve por la faja del Orinoco, uh-huh. Estuve en el estado de Anzoátegui y unos compañeros de Oriente me decían que ya PDVSA había certificado por lo menos un pozo donde ya se estableció que debajo de la faja hay otra faja petrolera. Y el pozo que se midió tiene el doble de lo que originalmente se creía que tenía. Si wow. Nosotros tomamos este dato, dime. Sí, no, wow, o sea, que me sorprendió que precisamente, sí. O sea, tenemos bastante y ahora se resulta que tenemos aún más. Y bueno, parece ser que tenemos el doble, Kenny. Uh-huh. Y incluso en estos días yo estaba escuchando en la televisión, viendo y escuchando al compañero Fernando Travieso, y él decía que los Estados Unidos tienen registrado en sus estadísticas sobre lo que tiene que ver con las reservas venezolanas más de 500 mil millones de barriles, cuando nosotros solamente tenemos certificado 290 mil millones de barriles. Es decir, los Estados Unidos saben lo que hoy la gente de PDVSA está certificando, que es que probablemente, o mejor dicho, casi seguro, que debajo de la faja hay otra faja del mismo volumen, es decir, que tendríamos el doble de petróleo. Wow. Esto hace que la situación venezolana para el imperio norteamericano sea de una, vamos a decir, de una importancia capital, sobre todo ahora que China, Rusia han venido haciendo movimientos y han venido independizándose del dólar. Ahí hay un juego de alto calibre, donde Venezuela, por supuesto, tiene por la reserva y por la iniciativa de una democracia o una revolución democrática más profunda puede significar una especie de estorbo en los planes de estas grandes corporaciones, porque al fin y al cabo lo que llamamos imperialismo uh-huh. no es más que el poder de las grandes corporaciones que se articulan para apropiarse de la riqueza claro. y para explotar a las personas en el planeta. Claro. Tony, quisiera aprovechar quizás una inquietud que tiene mucha gente y que creo yo ser el vocero de esto. ¿Por qué si nosotros tenemos tanta riqueza comprobada, certificada incluso, y tenemos todo lo que tú acabas de decir, tenemos coltán, tenemos diamante, tenemos oro, nuestra moneda sigue siendo estando por debajo? Supongamos el dólar, bueno, sabemos como tú lo acabas de decir, son las transnacionales, son un poder muy grande porque ya esa moneda está a nivel mundial, ¿no? Y arropa y es muy difícil. Pero, por ejemplo, con respecto al peso colombiano, ¿por qué sigue siendo tan débil el bolívar? ¿A qué responde eso? Claro, fíjate, lo primero que hay que poner en contexto, mucha gente no lo sabe, pero realmente el dólar ha venido perdiendo en los últimos 10 años, el dólar ha perdido el 80% de su valor a nivel mundial. Uh-huh. Pero menos en Venezuela, donde se ha venido revaluando en los últimos 10 años. En el caso del peso colombiano, yo quiero decir con toda responsabilidad que nosotros hemos venido haciendo una investigación por algunos datos que descubrimos en algunas intervenciones que ha hecho el compañero Juan Carlos Canos, y hemos ido a la fuente y resulta que en el año 2000, cuando el gobierno de Andrés Pastrana, el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, de ellos. Ajá. Emitió una resolución, la número 8, que permite que si bien el Banco de la República establece una paridad cambiaria con respecto al bolívar, en este caso creo que hoy está alrededor de 206, 207 pesos por bolívar, ellos le permiten a los cambistas en la frontera poner el precio que ellos les dé la gana. Así, perdonen la expresión, pero uh-huh. así exactamente. Y no es una acción ilegal, está amparada en esa resolución número 8. ¿Quiénes son los cambistas en la frontera? Los cambistas en la frontera son personas asociadas a actividades delictivas, uh-huh. son los que lavaron los dólares del narcotráfico de Pablo Escobar Gaviria, son los que se desmovilizaron del paramilitarismo, que cuando Pastrana hizo la resolución, el impacto fue mínimo, porque no había lo que ahora existe, un ejército. Hay que decirle al pueblo venezolano que estos cambistas, que están amparados por esta resolución del 25 de mayo del año 2000 del gobierno de Andrés Pastrana, que es del Banco de la República de Colombia, que es el equivalente al Banco Central en Venezuela, ellos permiten que los cambistas tengan dos prerrogativas fundamentales. Por un lado, ellos pueden portar armas largas, porque como son casas de cambio, ambulantes, ellos pueden portar armas largas. Por tanto, hay un ejército de armas largas en toda la frontera con Venezuela del lado de Colombia. Y por otro lado, ellos pueden hacer cualquier transacción en dólares hasta 9.999 dólares con 99 centavos. No deben llegar a 10.000 dólares porque tendrían que reportarlo a la autoridad respectiva. Si no llegan a 10.000 dólares, no tienen por qué reportarlo. Este es un amparo a que se pueda lavar todos los dólares del narcotráfico, a que se pueda generar el Dollar Today, precisamente. El Dollar Today no es una página web. El Dollar Today es el mecanismo que Colombia inventó para agredir la economía venezolana. Eso es un acto de guerra. Eso yo lo equivalgo al Plan Colombia en lo económico contra Venezuela. Colombia tiene 7 bases de los Estados Unidos y Norteamérica. Y Colombia permite que los soldados norteamericanos en Colombia hagan lo que quieran y no están sujetos a las normas de Colombia. Y asimismo crearon esta resolución dentro del Plan Colombia para debilitar la moneda venezolana. Ahí está el origen, por supuesto. Luego el contrabando con una moneda debilitada genera la otra corriente, que es la extracción de bienes reales, que hacen un desangramiento de nuestra economía, y esos dos vectores explican el debilitamiento forzado del Bolívar, que es un artificio creado por el gobierno colombiano. Lo digo con toda responsabilidad, cualquier persona se puede meter, busca la página del Banco de la República, va a la resolución número 8, y esto que yo le estoy diciendo lo va a encontrar en esa resolución. Wow. Bueno, Tony, ¿y qué recomendaciones han dado ustedes, todo este grupo de personas que son estudiosos y que han encontrado los datos fehacientes, precisos, y que sin duda son así, al gobierno nacional? Entendemos ahora que se ha tomado una medida de crear entonces unas casas de cambio, pero de nuestro lado, porque también estaba eso sucediendo, pero entonces no había nadie de este lado que estuviera cambiando, o sea que todo se lo estábamos dejando a las casas de cambio colombianas. ¿Cuál es la defensa ahora del Bolívar? Bueno, el asunto es bastante complejo. Lo primero que hay que hacer es llevar a las instancias internacionales una demanda contra Colombia, exigiéndole que derogue ese decreto o que no siga legalizando el lavado de dólares en la frontera, acusarlo a las instancias correspondientes que permita dirimir esto a nivel internacional. ¿Cuáles serían esas instancias? ¿Cuáles serían esas instancias? Bueno, hay unas nuevas que fueron las creadas, por ejemplo, por la CELAC, la UNASUR, que son más políticas, porque si nos vamos a las instancias de la Organización Mundial del Comercio, allí nunca ganamos un caso. Y además todo esto está estructurado por el sistema internacional financiero, porque recuerda que detrás de esto están los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Es decir, Colombia no actúa solo, eso por un lado. Por otro, yo de verdad que veo con mucho escepticismo que nosotros colocar una casa de cambio en la frontera, pero nadie va a ir a cambiar en la frontera unos dólares si los puede comprar más barato en Colombia, porque en Colombia, acuérdate que como allí lavan dólares del narcotráfico, de la tendencia del dólar negro en Colombia es estar por debajo de la tasa oficial, que es al revés de aquí de Venezuela. Allá el dólar es al revés, como hay una sobreoferta de dólares que proviene del narcotráfico, el dólar negro es más barato. Entonces, en una casa de cambio de este lado, igualito tendría que exigir la derogación de la resolución número 8. Y por otro lado, ya yo estoy casi que valido la propuesta que hace el compañero Mario Silva, que yo creo que vamos a tener que cerrar la frontera. Esto va a generar, por supuesto, un impasse, en mi opinión particular, que permita afectar los intereses del gobierno colombiano, porque nos está declarando la guerra, está haciendo una actividad que es lesiva a los intereses del país. Claro. Y lo hacen, pero además con el mayor desparpajo. Yo hace un año pensaba que esa actividad era ilegal, hasta que le oí al señor Juan Carlos Cano nombrar la resolución Yo mismo la busqué en internet, la bajé, la leí y me di cuenta que es una política de Estado. Sí, totalmente. Entonces todos están conspirando contra el gobierno y las instituciones democráticas venezolanas. Oye, Tony, de verdad que estamos nosotros sumamente sorprendidos y agradecidos que te hayas tomado estos minutos para darnos toda esta información, además de tu propia voz. Y hablemos rapidito para cerrar ya sobre la actividad propiamente dicha. El cicloforo, entonces, se va a dar, demos las características, qué hora, qué lugar, todo aquello. Bueno, fíjate, yo particularmente he estado a la disposición del compañero Gustavo Villapol, que uh-huh. él es el director del diario 4S. Uh-huh, uh-huh. Ellos nos van a pasar la programación, te confieso que no la tengo en este momento. Yo estoy a total disposición de él. Uh-huh. Lo mismo le escuché decir al compañero Miguel Ángel Pérez Pirela, uh-huh. que además tuvo una excelente intervención ese día. Y bueno, de verdad que eso sí te la debo. Vamos uh-huh. a esperar que nos pasen la información y con todo gusto la haremos pública. Ya, muy bien. Bueno, Tony, encantado de escuchar todo esto. Y otra cosita, ¿dónde la gente puede leer estos artículos y toda esta información que tú estás investigando, en la cual estás dando estos datos tan, tan valiosos para que todos entendamos qué realmente pasa, que por dónde es que está sucediendo la situación y por dónde vienen los tiros, hablando en sentido figurado, pero que quizás no es tan figurado? Sí, no es tan figurado. Mira, bueno, lo pueden conseguir en, hay varias páginas. Está la página Surversión, que es del compañero Luis Salas, que además hay otros artículos muy interesantes del compañero, que este compañero es profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela y director del Centro de Estudios de Economía. Ahí están algunos artículos, ahí está un artículo mío y varios artículos de él que son bien interesantes uh-huh. sobre la misma materia. Uh-huh. También en la página web de Hoy Venezuela también se puede conseguir el artículo y también en la página claroeconomia.wordpress.com. Yeah. Allí se puede descargar incluso un folleto digital donde está toda la explicación de lo que es el Dólar Today, de lo que es todo este plan de Colombia contra Venezuela, todo eso más o menos lo explicamos, un folleto cortico, tiene 29 páginas apenas. Muy entonces bien. Ahí lo podemos dar claro, economia.wordpress.com. Ya, y Tony, ya por último para cerrar, ¿ustedes se han reunido o le han hecho llegar esta información al grupo, al gabinete económico, al presidente? O sea, ¿han enviado algunas misivas? ¿Han intentado, o sea, decirles, llevarles toda esta información directamente? Sí, claro, ya el gabinete económico tiene conocimiento pleno de toda esta información. Nosotros se la hemos hecho llegar con lujo de detalle, uh-huh. hemos hecho llegar los informes y estamos además seguros que el compañero Nicolás Maduro los ha leído. Uh-huh. Yo creo que él tiene claro lo que está pasando. El compañero ha venido haciendo además por su propia cuenta suficientes análisis. Como uh-huh. digno heredero del comandante Chávez, uh-huh, uh-huh. el compañero no descansa, ha habido un debate bien interesante. Por supuesto, son situaciones delicadas que involucran uh-huh. relaciones. Claro. Y recuerda que además el imperio está buscando de alguna manera que nosotros nos peleemos con nuestros vecinos, por ahí dándonos golpes por el efectivo, sí. dándonos golpes por Colombia, hace unos años nos dieron golpes por Aruba. Le iban diversificando la agresión. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, pero eso que acabas de decir nos reconforta, Tony, porque eso es una de las cosas que queremos escuchar siempre, que es que bueno, que ya se conoce bien y entonces ya conociéndose, pues, o por lo menos llegó la información, porque tú sabes que algunas veces como que se tarda un poco, o quizás claro. pudiese entenderse que como que pueda llegar parte de la información o pueda llegar la información tergiversada. Entonces ya, claro, ya claro. ustedes teniendo el enlace directo, pues bueno, eso reconforta, porque bueno, sabemos que entonces iremos por buen camino. Tony, muchísimas gracias por toda esta información, te agradecemos muchísimo que nos hayas nuevamente que nos hayas dado estos minutos de tu tiempo, y la próxima vez, cónchale, véngase por acá directamente, que es mucho más sabroso. ¿Cómo cuando estábamos ¿cómo en, no, Kenny? Muchas entonces, gracias, Kenny, al equipo. Muy bien, y bueno, felicitaciones y sigan así. Además que mucho éxito con los foros. Gracias, hermano.